Aplauso que se acabó, caballero. Ah, esa bulla yo la vi aquí hace como 2 horas. Esa misma. Ah, eso, gente que están acostumbrados. Deja un maní, gracias. Yo sí no te pago para eso. Ah, bueno, ay, ya. Yo sé que es gratis, yo sé que es estimulante, es un impulso, no debo obedecer. ¿Qué pasó? Así, un saludo para toda la gente que, de una forma u otra, y felicidades para todos los que de una forma u otra han ido a consultarse un día con Orula, porque hoy es día 4. Así que, y para todos los que tienen su mano y su copa, no se me hagan. Voy a decir como dije un día, el que no tiene de Congo, ahí nada más. Así que celébrenlo bien, pásenla bien y que ojalá Corula le diga toda la verdad que ustedes quieran saber. A mí no me hace falta porque él me las pone todas adelante. Entre dos amigos, vamos a hacer un tema de chévere para todos mis amigos que están aquí. Para todos mis amigos que están por allí, la farándula bandera. Robertico, pues tú sabes que ese tema es el que te gusta a ti, por excelencia. Como un Mari no me pega, pero contigo sí. ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Cuál es el lío? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, no. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, tranquilo. Allá. Amigo, tenemos que hablar porque no puedo permitirlo. Que nuestra amistad se pierda en algo tan sencillo. No lo consigo. Amigo, solo fue la cama de esa noche que salimos. Y por casualidad, al mismo tiempo conocimos, nos confundimos sin razón. Por eso te llamo hoy, en nombre de esa amistad, que por culpa de aquella mujer se va a acabar. Si lo viera como yo, la cosa ya no se nota. Una boda que pica entre dos, ya tiene dueño. De quien la coja. Amigo, ella fue la trampa en la que sin pensar caímos. No nos dimos cuenta y por eso nos dividimos. Pero no perdimos, Ardel, nunca está amistad. No, no la perdimos. Que conmigo tú te molestas, amigo mío. Mi amigo, sí, pero escucha esto. Escucha esto, escucha esto, ser justo. No te pares por esto. Escucha, escucha esto, ser justo. Ay, no te pares por esa mujer, no seas tan bruto. Que otras vamos a ver cómo hay. Dos. Y todo fue cuestión de suerte, aunque pusiste tu empeño. Ay, no te pagues por eso, no, porque esta bola no tiene dueño, no. Ay, no. Vaya para la gente del Café Mi Habana. H. Tengo día de él. Eso no puede caber. Sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El destino, el destino. Tú lo sabes bien que fue contigo. Te tiene lío. Porque te amigo como un tío, no hay ningún lío. El destino, el destino. Sabes que feliz fue contigo. Te tiene lío. Ahora deja eso y sigue gozando ese mambo conmigo. No te pares conmigo. ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo tuyo. Ahora tuyo. Deja eso, ¿cuál es el lío? Si yo si somos amigos, lo mío es soy tuyo, amigo de los amigos. ¿Cuál es el lío? Ay, si somos amigos, lo mío es tuyo, lo tuyo. No te pares por esas cosas. Somos amigos, porque en la vida todo pasa, todo pasa. Así que, ¿cuál es el lío? Si somos amigos, y puede volver. Tú eres un conocedor. Ay, si esta bola no. Esta noche a los que conozco, a los que tengo el gran placer de conocer y a los que no lo tengo también, un consejo a todas las amigas que están aquí esta noche, a las que conozco, que se la llevan. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Óyeme, a las amigas también, nunca se faje por esas cosas, porque no tiene sentido. Cada cual escoge el camino que quiere tomar, ¿sí o no? Cada cual es libre de su destino y hay que respetar las individualidades. ¿Están de acuerdo? Si ella quiere partir, que parta. Y si él se quiere ir, que se vaya. Por eso, si ella quiere partir, adiós. Y si él se quiere ir, ¿qué dice? Como pelota, que tú la coges pa' aquí, la tiras pa' allá y después rebota. A ver a quién le da. Eso es como una ola. Qué cosa. Eso es como una ola. Ay, mira, mira, mira, cántalo. Y la tira pa' allá. ¿Y qué? Rebota. Ay, pelota, pelotita. Eso es como una ola. ¿Qué dices? Eso es como pelota. Ay, como rebota. Aquí la tira pa' allá. Esa niña rebota. Es una frontenis. Eso es como una ola. En este teca. Me da la culpa aquí, la tira para allá, rebota. Y me vuelve a dar la culpa aquí, la tira para allá. ¿Y qué? Rebota. Y me sigue dando la culpa aquí, la tira para allá. ¿Y qué? Rebota. Y me da otra vez la culpa aquí, la tira para allá. ¿Y qué? Rebota. Y me vuelve a dar la culpa aquí, la tira para allá. ¿Y qué? Rebota. Y me da la culpa aquí, la tira para allá. ¿Y qué? Rebota. Pero ya no me da más. Eso es como una bola, eso es como pelota, que tú la coges pa' aquí, la tiras pa' allá. ¿Y qué? Ay, ¿cómo te da? Es como una bola. ¿Qué cosa? Es como pelota, que tú la coges pa' aquí, la tiras pa' allá. ¿Y qué? Así mira nada más. Rebota. Eso es como una bola, eso es como pelota, que tú la coges pa' aquí, la tiras pa' allá. Después rebota. Mira cómo rebota. Pero ya no me da más, ¿oíste? Ya esa pelota ya se ponchó. Ahí nada más.